Bueno, Claudio, la verdad que un partido, como todos los de esta liga cordobesa, complicado, en el que deberán esforzarse muchísimo. Llegaron a estar 17 puntos abajo en el tercer cuarto, pero a fuerza de voluntad y sobre todo a fuerza de una buena presión defensiva lograron contrarrestar el ataque de Indú. Sí, creo que el rival más importante que teníamos hoy éramos nosotros, no solamente Indú. Indú conozco muy mucho ese plantel, el entrenador para mí es el mejor entrenador que hay en Córdoba. No puedo decir mi hermano, pero realmente me parece que es el mejor. Y si no estábamos concentrados los 40 minutos, nos iba a resultar muy difícil. Y hoy peleamos hasta con nosotros mismos, necesitábamos un partido así porque trabajamos realmente, yo se lo dije en el vestuario, trabajamos como unos animales durante la semana y no veníamos ligando. Y hoy, bueno, hoy se nos pudo dar un triunfo más importante en lo anímico que a nivel resultado. Planteábamos nosotros la cuestión de la pérdida en el ataque de estudiantes. En la primera etapa de la fase regular marcaban 93 puntos, ahora se llegaba con un promedio de 82 puntos y medio, hoy marcaron 70 y sin embargo no lo sufrieron. Tal cual, cuando uno no está bien ofensivamente tiene que tratar de estar lo más fino posible a nivel defensa para no desesperarte. Si el rival te convierte, vos después te desesperás en el otro aro y bueno, eso uno lo puede pagar caro. Lo que no queremos es ponernos más nerviosos cuando nos saquen puntos. Hoy nos sacaron 8 puntos, parecía que se nos caía el mundo. Indú es un rival fuertísimo que se nos fue a 17. Bueno, pero a base de garra, de corazón, lo pudimos dar vuelta. No tanto más, que hay mucho más garra que otra cosa. Ahora se viene a jugar nuevamente de visitante, reafirmar lo conseguido aquí en esta cancha y pelear por el 1. Nunca se bajaron de la punta, sin embargo, este partido podría haber sido clave, creo que lo es en cuanto a la definición. ¿Cómo está el equipo de cara a lo que se viene? Estuvimos muy mentalizados, como decís, somos el único rival que empezó el torneo no se bajó el 1. Estuvimos muy mentalizados en este juego, habíamos mostrado cosas interesantes ya en Río Tercero, una localidad muy fuerte, un rival muy fuerte. Hoy creo que se daba una situación de creo que el partido más importante del año. Lo tomamos así, creo que los nervios en algún momento nos jugaron una mala pasada, pero pudimos sacarlo adelante y bueno, ya ahora con más frialdad ya empezar a ver el resto de los juegos que se nos va a decir. Bueno, muchas gracias y que sea con suerte. Bueno, muchas gracias.